Radio El Grito. ...88.5... Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Pero muy buenos días, Tras la Sierra, buenos días, mundo, planeta covidiado. ¿Cómo andan llevando esa pandemia? Volvemos una vez más al aire del 88.5, radio comunitaria El Grito desde Los Hornillos, transmitiendo por aire para gran parte de este hermoso valle y a través de la web para el resto del planeta. Quien les habla, Diego, le estará haciendo compañía desde las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 4 minutos, es la hora en este momento, hasta aproximadamente las 12, y no lo haré en solitario como me tocó el lunes, sino que lo haré con mi compañera de cada mañana, Moni, ahí en los controles. Muy, pero muy buenos días. Buen día, Diego, buen día, audiencia, y siguiendo con el saludo, buen día, Sistema Solar, Vía Láctea, quién sabe hasta dónde llegan estas ondas a través del éter, y también saludo acá al compañero, hoy la producción está presente, no nos podemos equivocar, Diego. ¿Cómo le va, Don Pulpo Manotas? Bien, hace dedito para arriba, sonrisa, todavía no se come la barba ni las uñas, está tranquilo. Mañana fresquita nuevamente, arrancó el otoño. Sí, lo vamos a decir seguramente en la mayoría de estas mañanas. 14 grados 8 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica. No voy a pronosticar lo que va a suceder el resto del día, porque ya ayer prometí un sol que me andan reclamando por todas las calles del pueblo. No, así no. En estos momentos va a ser como la cuarentena, ¿vio? Va a ser indefinida el pronóstico, y va a ser el estado del tiempo, va a ser dado paso a paso. a medida que sí, lo vamos a ir planificando a medida que vaya sucediendo. Quédense tranquilas, tranquilos, cuando salga el sol les avisamos desde acá. Bueno, una mañanita más para tratar de pensarnos en esta locura de la pandemia. Ahora que me hiciste acordar esta cuarentena indefinida, entonces sí. ¿Nosotros qué acá? ¿No te escondas más? Tampoco, indefinido. Prometimos que hasta que la cuarentena termine. Lo que nos complicaron fue... porque nosotros damos por sentado que mucha gente o toda la gente del otro lado sabe de qué estábamos hablando. Y tiene que ver con un anuncio que hizo Alberto Fernández, nuestro presidente, y que tiene que ver con que Después de haberse reunido con gobernadores y su consejo asesor, ha tomado la determinación de extender la cuarentena. No será hasta el día 13 como en principio se había establecido, sino que se extiende por lo menos hasta el 25. ¿Pero qué? De abril. A esto hay que sumarle que los rumores que se empiezan a correr en el entorno de ese consejo asesor es que, y es algo que se veía, permítanme, se veía venir, estamos entrando en la época de picos de contagio gripal de todo, por una cuestión climática. Arranca el frío y nos engripamos. Haber estado guardadas un mes con temperaturas por encima de los 25 grados y no guardarnos ahora sería, la verdad que... una picardía. No sé, no, iba a decir una locura, pero tampoco es una locura. No. Es un... sería una cargada, ¿no? Nos hicieron guardar cuando estaba el solcito lindo, que no teníamos tanto riesgo de contagio, y ahora que hace frío nos mandan a... Fue más o menos como la que le hicieron a los jubilados, ¿viste? Claro. Le dijeron, no se guarden, no abracen a sus hijos, a sus nietos, y de repente un día le dijeron, vayan a cobrar a las 4 de la mañana a la cola del banco. Sí. Así que bueno, así las cosas, la cuarentena se extiende, veremos de qué manera cumplimos con la promesa de seguir al aire con este programa que se llama, Moni. No te escondas más. Bien. Yo le tiro, para mí vas a estar guardadas todo mayo. A ver quién da más, quién apuesta. Hagamos total, no hay juego legal, hagamos unas apuestas ahí con los oyentes. Ya tenemos consigna entonces. A ver quién adivina. ¿Hasta cuándo dura la consigna? Yo creo que comenté en alguno de los programas cuando hablábamos de que en varios lugares empezaba a hablar de... cuando termine la cuarentena vamos a festejar todos los cumpleaños que nos perdimos. Exacto. Juntos, ¿no? Y claro que en mi familia, en el grupo de mi familia, se levantaban apuestas a ver cuál era el primer cumpleaños que íbamos a festejar fuera de cuarentena. Y hay algunos pronósticos de Libra. Claro, póngale. Sí. ¿Cuándo será que haremos esa fiesta? Así que bueno, así las cosas. Y lo que nos complica el tema es que la cuarentena va a continuar, pero se va a ir flexibilizando por sectores. Ya se habla que la construcción sería lo primero, como una forma de reactivar la economía. Y sí, porque con los 10.000 pesos, ¿qué hacemos? Claro. ¿A dónde lo gastamos? Tengo plata para hacerme la casa y no la puedo gastar. Escuchá. Se van 2 días, 3, como mucho. Bien, así que vamos a tratar de, como decía, de seguir pensándonos en cuarentena. ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué venimos pensando? ¿Qué pensamos que va a suceder cuando esto termine? Tratando de que no se nos escape nada por la cortina de la cuarentena. Siguen sucediendo cosas, algunas más lamentables que otras, algunas buenas y no nos enteramos, tal vez no nos enteramos. No tienen la difusión, claro, que uno esperaría. ¿Qué sé yo? Ayer dimos una notición. La entrega de sus tierras a varias comunidades en el norte argentino fue una notición. Y la verdad que no se habló en ningún lado de esa noticia. No porque quieran esconder noticias buenas, sino porque traía aparejada seguramente malas noticias a futuro para los gobiernos provinciales, para las empresas usurpadoras de tierras de comunidades ancestrales y demás. Tal cual. Así que en eso vamos a ir. Particularmente hoy la producción no me ha dado así como un resumen. Más o menos voy a recurrir a mi memoria, la memoria acá de la compañera, para contarles de qué va a ir el programa de hoy. El guión. Hoy nos prometieron, se va poniendo linda la cosa, se va sumando gente en versión remota. Ya lo hemos tenido a Ladri con su rol de corresponsal popular, haciendo crónicas por WhatsApp y editándolas y compartiéndolas acá, mostrándonos qué le pasa a la gente en su casa durante esta cuarentena aquí en el Valle de Tras la Sierra. En este caso... vamos a tener a otra compañera que nos ha acompañado en el remanso con su columna. que nos va a compartir, en este caso, lo que tiene que ver con el debate más filosófico de la cuestión. Ahí nos prometieron dos autores a tratar, ya vamos a estar hablando un poquitito de ellos. Y escuchando a Lu hablando de estos dos autores, de lo que piensan y reflexionando acerca de ello. Vamos a tener una telefónica. Lamentablemente, otro femicidio ligado a la violencia institucional. Una mujer que apareció muerta en una comisaría. La detuvieron por estar violando la cuarentena y la justicia lo caratula como averiguación de suicidio. Vamos a estar comunicándonos con una compañera de la APDH de San Luis. Esto fue en Conlara. Para que nos pueda dar más detalles y para que nos cuente un poco también cómo se está desarrollando el aislamiento en esa provincia, y sobre todo apuntando a lo que tiene que ver con los casos de violencia institucional que sabemos se están dando con las fuerzas represivas en las calles, prácticamente liberadas. ¿Qué más tenemos? Y bueno, vamos a tener varias noticias relacionadas y no relacionadas con la pandemia mundial en la que estamos. Y será que, mirá, parece que sale un rayito de sol ahí por atrás. Veo una manchita celeste de acá, sí, es verdad. Yo creo que son las esperanzas de que esta cuarentena se flexibilice. Si todo se flexibiliza en este país. O será el sol, no? Será el sol que nos está escuchando y quiere salir a romper todo. Sí, También vamos a tener la música del final. Vamos a traer otro artista para que lo tenga cerquita. Bien, muy bueno. Y sobre todas las cosas, apelar a que vos que estás del otro lado, tal vez con pocas posibilidades de moverte de tu casa, pero con muchas ganas de hacer cosas, podés sobre todo participar de este programa, aportar tu mirada, tu reflexión, tu comentario, tu duda. Lo podés hacer al 15 57 6173. Ese es nuestro teléfono celular, nuestro nuevo número. Ahí podemos recibir mensaje de texto, podemos recibir WhatsApp. Tenemos Facebook, que es El Grito. Tenemos correo electrónico, que es radioelgrito@yahoo.com.ar. Tenemos Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Y tenemos Twitter, que es @radioelgrito. ¿Sabe que el dueño, el fundador de Twitter, donó un tercio de su fortuna, algo así como $1,000 millones, a la lucha contra el coronavirus? ¡Apa! Sí. Un tercio de lo que tiene declarado, me imagino. Sí, pongámosle. Igual $1,000 millones es una... Yo no lo puedo ni imaginar, pero tremenda cantidad de plata y me quedan las dudas de qué manera lo va a aportar, pero bueno. Claro. Nada, dije Twitter y me acordé. ¿Qué serán? ¿En respiradores para la gente o en para la vacuna? ¿Cómo será? No, el tema con la vacuna sería a quién le dará la plata y si espera que esa plata vuelva de alguna manera. Digo, ¿es una donación o es una inversión? Claro. Son dos cosas diferentes. Así que bueno, ahí están dadas las vías de comunicación para participar de este programa. Hoy hacemos sorteo. ¿Tenemos sorteo? ¿Hacemos? Tenemos consigna. A ver qué dice la producción. ¿Cuál era la consigna? Ya me olvidé la consigna y usted me está planteando un sorteo. En realidad no habíamos hablado consigna, pero yo decía esto de que tiremos las posibilidades hasta qué día se extenderá esta cuarentena, pero como un juego para les oyentes, no sé si como consigna, no sé, como diga la producción acá presente. Bien. No, se me ocurre por ahí plantearlo de esta manera, a ver qué le parece. Esto es todo improvisado y al aire. No crean que está ensayado. ¿Qué síntoma te va a hacer abandonar la cuarentena? ¿En qué momento vas a decir basta a la bosta, me voy afuera y que me pare la policía? ¿Con qué señal? ¿Con qué señal? Sí. Ay, qué fuerte. Sí. Ahí andaba dando vueltas un decálogo para la mujer evangelista, ¿no? Para no entrar en pánico y no abandonar la cuarentena. No, tremendo. Para la mujer católica, Chilena, po. Ah, mire. Sí. Para la buena esposa, po. Para la buena esposa. Bueno, ¿qué situación crees te va a hacer pegar el portazo y salir abandonar si esto se extiende mucho más? Ay, se me ocurren demasiadas. Ah, bueno. Todas bueno, juntas. Compártalas. 15-57-61-73. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Este programa está arrancando con música de la siguiente manera. Enseguida presentamos Nuevo Tiempo en Noticias, edición del mediodía. Ante la fuerte crisis por la escasez de agua potable, el presidente de la Tierra, Awafi Estas, decretó un estricto programa de racionalización del agua potable en la Asamblea de la UNO de esta mañana. La dosis de agua se redujo de un galón a 3 vasos de agua semanales por habitante. ¡Juanito! ¡Ven a bañarte, que el agua ya está caliente! ¡Ya deja de ver esas trágicas películas de ciencia ficción! Si no ahorramos desde ahora el agua potable, la ciencia ficción dejará de ser ficción. Cuide el agua porque no es para siempre. Quienes incumplan este decreto serán expulsados de la Tierra en un cohete hacia el Sol. Por un nuevo tiempo para su vida. Slavoj Žižek es filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural, y su trabajo se centra en analizar el capitalismo desde las formas de la cultura popular. Publicó Pandemia, COVID-19 sacude al mundo, un ensayo de 180 páginas, y el 27 de febrero, en referencia a este libro, escribió la nota Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo, donde plantea que la epidemia de coronavirus deja al descubierto los virus ideológicos que están naturalizados en nuestra sociedad. Noticias falsas, racismo, la constante construcción de un enemigo, que son el sustento del mundo desigual en el que vivimos. Es decir, que en definitiva, el virus que nos infecta se llama capitalismo. Žižek ve en esta pandemia la oportunidad de acabar con esta infección. Por eso compara al coronavirus con la técnica de los 5 puntos para explotar el corazón que Beatrix, la protagonista de Kill Bill, le asesta a Bill al final del volumen 2 de la película. Este golpe mortal, una vez dado en lugares específicos del pecho, hace que la persona pueda seguir viviendo mientras permanezca sentada, pero en cuanto comience a caminar, su corazón explotará. El capitalismo, entonces, se encontraría en este momento de calma previo a su muerte y lo único que puede evitar este estallido es un cambio radical en el sistema económico actual. Y es por esto que el coronavirus nos está dando la posibilidad de pensar en una sociedad alternativa, más allá de los estados-nación, actualizada a sí misma mediante la solidaridad y la cooperación global. Tenemos la obligación de reinventar el comunismo mediante la confianza en la gente y en la ciencia, dice Žižek, sobre todo porque esta pandemia actual no es la única amenaza sobre el mundo capitalista. Hace tiempo que existen otras como sequías, olas de calor, tormentas masivas, etc. Creo que también podríamos agregar el hambre, la pobreza, el negocio de las armas, el narcotráfico o la violencia en todas sus formas, solo por mencionar algunas más. Y recurre al ejemplo de las películas catástrofe en las que los protagonistas dejan de lado sus diferencias y se reconocen como iguales frente a una realidad de falencia en las que todos y todas se unen para encontrar soluciones y construir un mundo posible. Al respecto, creo que Žižek no vio The Walking Dead, Exterminio, La Carretera y otras películas o series en las que ese contexto genera más bien lo contrario, en donde las personas sacan lo peor de sí mismas para garantizar su supervivencia y lo que prevalece es la ley del más fuerte. De todas maneras, en donde Žižek quiere poner el foco es en que es terrible que como seres humanos estemos necesitando llegar a un contexto apocalíptico para poder empezar a pensar en sociedades más justas. Y mira el tanguito de fondo que me pones. 10 de la mañana, 25 minutos, estábamos escuchando ahí la primer parte de este... de esta maratón de... filosofía. Filosófica, sí. Escuchábamos ahí la voz de Luciana Martín, nuestra compañera, vecina de aquí de Los Hornillos, que nos trae a la mesa el trabajo reflexivo de un pensador contemporáneo, filósofo, sociólogo, entre otras cosas, Slavoj Žižek, esloveno él, y un poco planteando hacia o teorizando hacia dónde va la sociedad o hacia dónde debiera ir desde una postura que revisa un poco la teoría marxista. Vamos ahí haciendo, Luciana, algunos paralelos con algunas películas. Y agregando ahí algunas referencias. Vamos a escuchar la segunda parte de Zizek, para conocer un poquito más de su pensamiento. Y volvemos para seguir problematizando un poco desde distintas miradas. Para Zizek, el virus es democrático porque no distingue entre ricos y pobres, lo cual es cierto, aunque me parece innegable que la democracia termina en cómo repercute la epidemia en las distintas clases sociales y en cómo cada una puede gestionar mecanismos para evitar el contagio y seguir garantizando la subsistencia. Y también Zizek ve una ironía en el hecho de que lo que nos une y nos lleva a abogar por la solidaridad global en la vida cotidiana se traduce en medidas rígidas de aislamiento preventivo obligatorio. Por eso, más que el control del Estado, lo que necesitamos, según Zizek, es aprender a controlarnos y a disciplinarnos, más si tenemos en cuenta que es muy probable que otras epidemias sucedan a la actual y que el modo en que interactuamos con otras personas, incluso con los objetos, se va a ver profundamente afectado. Pensemos, por ejemplo, en las precauciones que tenemos que tomar ahora después de tocar un picaporte. Pero él va un poco más lejos. Dice que necesitamos aprender a autorregularnos porque lo que se va a transformar por completo es la relación con nosotros mismos. Sobre todo nuestros gestos más espontáneos, rascarnos la nariz cuando nos pica, por ejemplo. Entonces se pregunta, ¿va a ser la única realidad segura a la realidad virtual? ¿Gozar del aire libre va a ser un privilegio de algunos ultra ricos en sus islas? Por lo pronto, hay ciertas modificaciones que para este filósofo son muy positivas. Algunas de ellas son el fin de la obscenidad de los cruceros y la estrepitosa caída en las ventas de vehículos. Lo que sí está claro entonces es que hay ciertas prácticas que percibíamos como libertades y que vamos a tener que empezar a concebir de otra forma. Y de esto, justamente, se trata el comunismo que plantea Zizek, que entienda hasta qué punto tiene que cambiar nuestra forma de vida y que trascienda la soberanía de los estados nacionales. En este punto, a mí personalmente se me prende una alerta gigante. Y él ve en la Organización Mundial de la Salud y en su desempeño eficiente frente a la pandemia un claro ejemplo de cómo es necesario pensar en una regulación global, que incluye un sistema de sanidad global, pero que no se detenga ahí. Se pregunta Zizek, si esto ya se hizo en periodos de guerra, yo supongo que se está refiriendo a la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se podría hacer ahora que nos estamos encaminando a una guerra médica? Y en este sentido, es muy importante que no nos dejemos llevar por lo que él llama animismo capitalista. Es decir, esto de dotar a fenómenos sociales, por ejemplo, el desarrollo de la economía, como si fueran organismos vivientes. O sea, si el capital financiero está preocupado, allá él. Si los mercados están nerviosos, bueno, lo importante es si las personas estamos nerviosas. Recordemos al respecto la comparación que hizo nuestro presidente, siguiendo con esta línea, cuando dijo que una economía que se cae se puede levantar, pero una vida no. De esto se trata entonces el comunismo que plantea Zizek, un comunismo que se focalice en las personas, entendiendo que para garantizar su bienestar es necesario dejar las particularidades de lado, incluido el Estado Nacional, y pensar en regulaciones más globales, porque para él las opciones son barbarie o comunismo reinventado. Ahí estaba la segunda parte de Zizek, este pensador, filósofo, sociólogo, entre otras cosas, esloveno, de la escuela crítica. Durante su vida ha hecho una crítica al marxismo y en base a eso ha fundamentado su teoría. Ahí escuchábamos a Luciana diciendo que lo que planteaba Zizek ante este panorama mundial era más o menos algo así como una reinvención de todos los organismos internacionales que se han creado muchos de ellos después de la Segunda Guerra, las Naciones Unidas, obviamente desde las Naciones Unidas la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, no lo nombraba ahí Luciana, pero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no como los conocemos ahora, en donde cinco países definen todo, sino algo mucho más... no sé si llamarle democrático, igual ahí presentando sus reparos, Luciana, a lo que CISEC proponía. Nos vamos a meter ahora con otro filósofo que nos trae Luciana a la mesa. Hablamos de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. Nacido en Corea... por mandato familiar ha estudiado lo que es la metalurgia, lo ligado más a la técnica, pero él siempre le gustó la poesía. Y les dijo, terminó de estudiar y les dijo a los padres, me voy a laburar en la metalurgia a Alemania. Y llegó a Alemania y arrancó con la filosofía, la literatura y se olvidó de la metalurgia. Vamos a escuchar un poquitito de sus ideas ahí en la voz de Luciana y después volvemos al piso. A raíz de estas palabras de CISEC, Byung-Chul Han publica, a modo de respuesta y para generar el debate en el país, La emergencia viral y el mundo del mañana. Han es un filósofo coreano radicado en Alemania hace 35 años que se dedica sobre todo al análisis del funcionamiento del capitalismo en la era digital y afirma que el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema y en este sentido parece ser que Asia lo está controlando mucho mejor que Europa. Los cierres de fronteras en Europa, por ejemplo, son más bien una expresión desesperada de soberanía en un momento en que necesitamos reafirmar la soberanía estatal tan subestimada por los gobiernos neoliberales. Más que prohibir la entrada a Europa, lo que habría que prohibir es la salida, dado que en la actualidad es el epicentro de la pandemia. Lo que serviría entonces es la cooperación dentro de la eurozona. ¿Por qué Asia fue más eficiente?, se pregunta Han. Afirma que países como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria proveniente de su tradición cultural, el confucianismo, y que las personas entonces son más obedientes, confían más en el Estado y sus vidas cotidianas están organizadas de manera mucho más estricta que en Europa. La respuesta estatal entonces pasa sobre todo por la vigilancia digital. En palabras de Han, se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Dice que no hay conciencia crítica ante la vigilancia digital ni protección de datos. En China, por ejemplo, hay un sistema de crédito social que evalúa exhaustivamente a los ciudadanos y que le quita puntos a quien pasa semáforos en rojo, tiene trato con gente crítica del régimen o pone comentarios críticos en sus redes sociales, y esta quita de puntos podría conducir a la pérdida del trabajo. Esto es posible porque hay un intercambio irrestricto entre proveedores de internet y de telefonía móvil y las autoridades. Dice Han que en el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. Este sistema de puntos es el argumento de un capítulo de Black Mirror como parte de un futuro distópico. Así que una vez más, la realidad supera a la ficción. Han afirma que hay más de 200 millones de cámaras de vigilancia que captan incluso los lunares de la cara y que pueden observar y evaluar a todo ciudadano en espacios públicos. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, por ejemplo, las cámaras miden su temperatura corporal y si esta es preocupante, todas las personas que van en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos. Si alguien rompe la cuarentena, le aparece un dron que le ordena volver a su casa. A los estados asiáticos, la digitalización directamente los embriaga, según Han. Y esto pasa porque impera el colectivismo, con mucho egoísmo, por supuesto, pero sin el individualismo característico del hemisferio occidental, lo que hace posible una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica que controla activamente a las personas. En Wuhan, la ciudad china donde se dieron los primeros casos de coronavirus, hay miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Entonces, quizá tengamos que redefinir el concepto de soberanía. Irónicamente, Han afirma, es soberano quien dispone de datos. Lo que es cierto para este autor es que los cierres de frontera europeos son viejos modelos de soberanía, y esta redefinición tiene que incluir la fabricación dentro de los territorios nacionales de insumos médicos. Dice que, por ejemplo, en Corea absolutamente nadie sale sin mascarilla protectora y que los políticos son valorados en función de la rapidez con la que garantizan el acceso de la población a las mascarillas y que incluso desarrollaron unas especiales para el coronavirus, hechas de nanofiltros que se pueden lavar y que protegen por un mes, mientras que en Europa sostienen que estas máscaras no son necesarias. Pero esto, según Han, pasa principalmente por el hecho de que los países europeos no las tienen porque las importan de China y obviamente, en este momento, no las pueden conseguir ni fabricar, justo cuando tenerlas salvaría vidas, mucho más que cualquier cuarentena, porque como mínimo, los virus de las personas infectadas quedarían ahí dentro y no se esparcirían por el aire. Pero en Europa hay, además del individualismo, una apatía a la realidad que hace que nadie quiera ir con la cara tapada porque eso está reservado para los criminales. Ahí escuchábamos a Luciana hablando del segundo pensador que nos traía a la mesa, Byung-Chul Han. Como decía, nació en Corea, su familia lo obligó a estudiar una disciplina técnica ligada a la tecnología, cumplió con su mandato, pero se rebeló y se fue a Alemania a estudiar filosofía y letras, y la imposición de esa disciplina técnica, creo yo, ha hecho que su estudio, como contaba ahí Luciana, dentro de la filosofía, sea una crítica un poco al capitalismo desde el uso exacerbado de la tecnología, con una mirada distópica. Ahí hacía un paralelo a algunas películas también, algunas series, Black Mirror una de ellas, distópico en cuanto a, así como lo utópico es el futuro deseado, lo distópico se convierte en el futuro indeseado. Y cómo la tecnología nos iba invadiendo nuestras vidas y nos hacía desprender de cuestiones muy elementales que hacen a la conformación de una sociedad. Y que cuando estamos en una situación como esta de emergencia, necesitamos retomar algunas prácticas muy elementales, y resulta que con las sucesivas implementaciones de recursos tecnológicos, nos damos cuenta que las hemos desechado y que se nos complica algo tan sencillo como fabricar barbijos. Tenemos máquinas que nos escanean la cara, que nos dicen cuántos grados tenemos, si tenemos en nuestro cuerpo salmonela, coronavirus o un empacho, y nos tiran el cuerito en versión remota, pero no podemos fabricar un barbijo, que es lo que en este momento salva vidas. ¿Tenemos un poquito más de Han o pasó sí. todo? Vamos con la última parte de este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han. En la última parte de esta nota, Han se detiene a pensar en el pánico que está generando el coronavirus porque le parece desproporcionado, sobre todo pensando en otras epidemias anteriores, como por ejemplo la gripe española, que según él fue mucho más letal y sin embargo no generó este miedo. ¿Por qué? Porque ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y en ese momento el mundo estaba lleno de enemigos, que es justamente lo que no habría en la actualidad. Entonces hace referencia a La Sociedad del Cansancio, un libro que publicó hace 10 años donde plantea la tesis de que vivimos en una época en la que el paradigma inmunológico basado en la negatividad del enemigo perdió su vigencia porque la globalización necesita que circule el capital y para eso no tiene que haber barreras ni vallas. y en esta sociedad sin enemigos aparece de repente el virus. Personalmente creo que esta tesis es bastante discutible, que la construcción de un enemigo nunca paró. Lo vemos, por ejemplo, con el denominado terrorismo musulmán, el rechazo a los refugiados de guerra, el odio a los inmigrantes, el miedo a la inseguridad y todo lo que para la socióloga israelí Eva Ilus se puede resumir como odio al pobre. Se me ocurre que la diferencia quizás es que estos enemigos, a fin de cuentas, son personas y se pueden controlar, mientras que el virus no. La digitalización, sigue Anne, también abona el pánico, porque nuestra forma de experimentar la realidad es mediante la resistencia que nos ofrece, que muchas veces puede ser dolorosa porque casi nunca las cosas son como nos gustaría que fueran, pero todo esto desaparece en la realidad virtual donde podemos construir un mundo a nuestra medida. La cultura del me gusta suprime de esta manera la negatividad de la realidad, pero el virus nos la trae de vuelta y genera lo que Anne llama conmoción de la realidad. Los mercados además reaccionan con pánico porque la economía mundial hace bastante tiempo que se viene desarrollando en un mundo virtual paralelo, creado dentro de sí misma y cada vez más alejado del mundo real. Por lo tanto, la posibilidad de un estallido, aunque negada, forma parte de su funcionamiento. Es decir, que cualquier episodio podría haber desatado el crash y quizás el virus sea preludio de un crash mayor. Por eso, afirma Anne, el virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente el estado policial al estilo chino. Porque como lo explica Naomi Klein en la teoría del shock, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. Las crisis, ya sean naturales como el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005 o provocadas artificialmente como la crisis financiera del 2008 por la burbuja inmobiliaria, también en Estados Unidos, son aprovechadas para imponer políticas que profundizan la desigualdad y enriquecen a las élites a costa del resto de la población. Esto es lo que Naomi Klein llama capitalismo del desastre y es lo que, según Anne, pasó en Corea o en Grecia, donde el neoliberalismo apareció como la única opción posible para salir de una crisis que terminó profundizando. En este sentido, lo que ahora es un estado de excepción por la pandemia podría pasar a ser la situación normal en virtud de otras amenazas posibles. Por eso, cierra su nota con estas contundentes palabras. El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo por su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Bien, ahí cerraba Luciana contando la última parte de este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, con una mirada distópica en cuanto a lo tecnológico, muy crítica del capitalismo y de esa beta de cómo la tecnología nos... Yo noté ahí en lo personal, voy a esbozar mi crítica, y ahí hay algunos mensajitos que también aportan lo suyo. Yo noto ahí la crítica de tanto de Han como la que suma Luciana. No, en cuanto a la tecnología. Sí. Como una mirada muy determinista, o sea, que la tecnología nos determina, o sea, que la tecnología es mala per se. Y me parece que es como atribuirle demasiado a la tecnología. Sí, obviamente hay mucha intención, no solo en quien la desarrolla, sino en quien la termina utilizando para distintos fines. ¿Quién la crea? Yo no estoy tan seguro de que la tecnología sea algo malo, porque sí, que hay ejemplos en la historia de una misma tecnología usada para bienes, para fines super nobles y para fines totalmente destructivos. Mi aporte. Hay algunos mensajitos que han llegado al 1557-6173. Algunos contestando a nuestra consigna, algunos aportando su mirada de los pensadores que hemos compartido en La Voz de Luciana. Sí, escribió Paula. Hola, no sé cuándo voy a dejar la cuarentena. Algo de emergencia. Que uno de mis hijes, que no viven en Las Rosas, necesite algo. Y pienso que esto dura hasta mayo. Ajá. Bien. ¿Mayo? Un mes. Sí. Para mí es todo mayo también, Paula, pero todo mayo, ¿eh? Un mes más, claro. Estamos arrancando abril. Sí. Bueno. Nos dice Soli. Cuando se corte del todo la señal de teléfono y el WhatsApp, puedo llegar a salir corriendo despavorida. Si todavía no colapsó el viejo celular por el 5G. Ahí tenemos alguien que se contrapone a Han. Necesita sí. La tecnología. No me hinchen, no me corten el teléfono. Todo bien. Y algo, por lo menos a mí se me escapó si estuvo incluido, algo de lo que se está empezando a hablar de teorías que le adjudican a la implementación del 5G, esta pandemia, esta mutación del virus, del coronavirus. Ahí estamos tratando de investigar, pero hay algunas voces que empiezan a sonar críticas en el mundo. También escribía Claudia: abajo la tecnología y la ciencia. Arriba la música, la pintura, escultura, literatura y demás artes. ¡Vamos, Claudia! ¡Sí! No venga a pedir después a alguien que le arregle la instalación eléctrica. El 12 volts a 220, nada de eso. Adri también nos escribía. Me quedé pensando. En breve habrá que salir a buscar leña para la salamandra. ¿Tendremos permiso para circular y buscar leña por acá? ¿Habrá excepción de circulación para los que traen leña de más allá? Si no, los que la compran no tendrán a quien hacerlo. Tengo una mala noticia, y es que antes del coronavirus existía una prohibición de circular con leña, Adri, digo, por las dudas. Pero yo vi camiones pasando. Claro. O sea, prohibición de circulación particular con leña. Tenés que demostrar de dónde fue extraída esa leña, ¿no? No importa si hay dos topadoras arrasando con 20 hectáreas de bosque nativo en la población, por ejemplo, pero sí, si te agarran con 100 kilos de leña en el baúl, vas preso. Supongo que la excepción esa que habilita la distribución de gas incluye la distribución de leña. Pero eso no incluiría al que vos te vayas con tu vehículo a un terreno y saques leña y la transportes hasta tu casa, me parece. Pero no por esto del coronavirus, sino porque ya existía esa limitación. Y dice, también pensaba que se extendería esta cuarentena. Tenía la esperanza de que se flexibilice aquí en el valle. Y encima se viene el frío que lo parió. A ver, acá nos acaba de mandar otro mensaje. ¿Quién, Adri? Sí. ¡Ah, la consigna! Ya casi tengo esa señal. Usualmente me lo paso mucho tiempo en la calle, hace muchísimos años, andando de aquí para allá. Y aunque disfruto muy mucho estar en casa, casi diría que en mí es una necesidad salir y andar por ahí. Recuerdo un trabajo que tuve hace muchos años en una oficina del microcentro de Buenos Aires, mi peor trabajo, en donde me escapaba cada rato para dar una vuelta por la calle. No me aguantaba el encierro. Acá en casa hay mucho monte, estamos bien, pero extraño el contacto con más personas, charlas, reuniones, fiestas, río. Ya me llegó la señal, pero me estoy aguantando. Bueno, esos son los mensajes por ahora. 1557-6173. Si te querés sumar con... Hay otra. Una respuesta a la consigna. Ahí vamos con eso. O a compartir tus ideas y reflexiones de lo que estuvimos escuchando o de lo que surja. ¿Quién se suma? Fanny. Yo creo que la nueva era es sin estados. Pero espero que no sea con super fuerzas organizadas globalmente para hacernos merd. ¡Viva la autogestión! Y yo creo que si para mi cumple, que es a fines de junio, todavía hay cuarentena, voy a pedir de regalo una escopeta para salir a hacer la revuelta serrana liberadora. Una especie de ejército montuno. Bueno. A mí me gustó Han. ¿Han? Han me gustó. Usted compró el me gustó la distopía Han. Tecnológica. O sea, también me gusta un poco lo que dice Zizek, pero lo noto como medio ilusionado, esperanzado. Porque uno, me da la sensación que uno al revisar la obra, las ideas, el pensamiento de estas personas, tiene que entender que... Un científico, al meterse a desarrollar teorías, no tiene otra opción que acotar su investigación. Ponerle una cota porque tiene que delimitar su objeto de estudio. Y me parece que esa limitación lleva a que en sus conclusiones siempre haya algo para rescatar, algo para criticar, sobre todo trasladándolo cuando uno se mete con lo social y no tanto con las ciencias más duras, digamos. No es lo mismo una idea surgida de una investigación hecha en la sociedad alemana, en la sociedad surcoreana, que en la sociedad transerrana. Digo, en algunos casos podemos adaptar algunas ideas, en algunos casos suenan descabelladas. No sé, a mí me hablan acá en Tras la Sierra de máquinas que están en la calle leyéndote tus parámetros vitales y si detectan que tenés algún bichito adentro, suena una alarma y viene un dron y te lleva a tu casa. Nah, me estás hablando de... O sea, basado en esas cosas, pero bueno, eso existe en otros lugares y lleva a determinadas conclusiones. Nos puede servir rescatar alguito de cada una de ellas, me parece. Bien, instalado el debate entonces. Te recordamos, podés escribir WhatsApp a nuestro teléfono momentáneo, ¿sí? Porque el otro va a volver. Junto con... ¿Usted dice? Sí. ¿Va a volver con el fin de la cuarentena? Con el fin de la cuarentena. Apostemos. ¿Cuándo vuelve el 1557-0127? Y el actual, para que nos escribas, es el 1557-6173. Lindo el tanguito de fondo. Te cuento lo que es. Es Francisco Lomuto y su orquesta haciendo un instrumental Zorro Gris. Zorro Gris. Cinco minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos con un poco de música. Tal vez se meta la tanda. No estoy seguro si tenemos o no tenemos tanda a las 11. Dispondrá usted, operadora, y volvemos con más programa que se llama No te escondas más. Oh,

investigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yara. Once de la mañana, 6 minutos, seguimos por la 88.5 Radio El Grito desde Los Hornillos, tratando de ver qué pasa tras esta cortina del coronavirus, de la pandemia, del aislamiento preventivo, y nos vamos a ir hasta San Luis, donde las noticias hablan de una mujer que luego de ser detenida por violar la cuarentena, aparece muerta en la celda. La carátula de la investigación habla de investigación por suicidio, ¿no? Para entender un poquitito más qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo en San Luis, a raíz de este aislamiento, cómo viene siendo el accionar de las fuerzas represivas y demás, estamos en contacto con Lilian Videla. Ella es miembro fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, la APDH de San Luis. Lilian, te damos la bienvenida al aire de Radio El Grito. Hola. Hola, Lilian, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Lilian. Vamos a intentar restablecer comunicación con Lilian, que desde San Luis nos va a tratar de pintar un panorama de lo que viene sucediendo, y vamos a hablar obviamente particularmente de este caso. Hola, Lilian. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Sí. Bien, Lilian, estás al aire, bienvenida al aire de Radio El Grito, la 88.5 aquí en Los Hornillos. Te presenté hace un ratito y te daba la bienvenida. ¿Cómo estás? Ya estamos pasando esta cuarentena. Sí. Bien, en principio, bueno, consultarte por este caso. ¿Cómo se enteraron desde la APDH y qué es lo que saben? Mira, lo que sabemos es lo que ha salido publicado en algunos medios de acá de la ciudad. Uh-huh. Que esta señora en Santa Sosa del Conlar, de San Luis al Norte, uh-huh, estaba en infracción, es verdad, porque iba en bicicleta contramano, no llevaba documentos, y la detienen. Uh-huh. Y bueno, al detenerla la ponen en una celda, te estoy contando breve, ¿no es cierto? Sí. Y en la celda, al rato, no sé en qué momento, hacen un repaso por las celdas y la encuentran ahorcada. Este tema de los ahorcamientos en la celda, nosotros que trabajamos mucho en el penal, es bien sospechoso. Vos imaginate una persona grande, uh-huh, ahorcarse con la tira de la campera, es como infantil, ¿no es cierto? Porque tenés que tener por lo menos 40 kilos. Claro. Ha pasado en la cárcel de acá de San Luis también con otro joven que era de Villa Mercedes. Pero la policía está actuando creyéndose que estamos en estado de sitio. Uh-huh. Una semana atrás, dos jóvenes salieron mal, porque salieron a las 2 de la mañana a buscar cigarrillos, las detiene la policía, las lleva a la comisaría, la comisaría a la central, bueno, son verdugueadas, las desnudaron, les tomaron huellas, no la dejaban ir al baño ni tomar agua. Tuvieron 18 horas en esa circunstancia. Yo me comuniqué con el jefe de las comisarías de acá. Bueno, el jefe, el comisario, pedía que yo diera los nombres. No los iba a dar, obviamente, porque yo dándole los datos, cuándo había ocurrido y dónde había ocurrido, era él quien tenía que investigar de qué personal estaba a cargo en ese momento. Por supuesto que después no obtuve ninguna respuesta. Lo que me dijo era que no podía recibir denuncias anónimas. Le digo, no, yo no soy anónima. Le digo, yo soy fulana de tal, vivo en tal lugar, puede pasar por acá, tomar mis datos. Bueno, pero no me da los datos de las personas. Le digo que están aterrorizadas con el tratamiento de ustedes. Y ahora este hecho. Yo respeto las órdenes de restricción de salir y circular. A mí me parece correcto, y me parece correcto que sean sancionados. Ahí, a que volvamos a la tortura o que pasen estas cosas, y hay una gran distancia. Esto no es estado de sitio, no estamos en dictadura. Se olvidaron que se acabó eso y se acabó para siempre. Lilian, ¿han hecho algún tipo de presentación, digo, en esto de que la carátula de la investigación es investigación por suicidio? O sea, ya están como dando por sentado de que fue un suicidio. ¿Han hecho alguna presentación para que se revise esta carátula, para que se investigue? No, estamos tratando de comunicarnos con el jefe director, no sé cómo se llama, de seguridad de la provincia, y después haremos, sí, una presentación. El tribunal de Concarán es un tribunal muy nefasto, lo voy a decir con todas las letras. El juez, creo que se llama Pinto, todas las resoluciones que saca en otros casos son terriblemente arbitrarias, y bueno, protegiendo siempre al que tiene más dinero y puede pagar. Nosotros ya ese juez lo hemos denunciado en otros casos de violación de detenido a la magistratura de acá, pero bueno, poco podemos hacer, nada más que la presión y que esto se sepa por todos los medios. Ahora, también te puedo decir que este caso de violencia no solo se da en San Luis, sino que todos los días vemos en Buenos Aires. Ayer me dicen que creo que es en el Chaco, sí, en una comunidad huichí, han entrado a la noche, han golpeado a las mujeres, a los niños. Bueno, es como que no entendieron que pasaron 40 años y se acabó la dictadura. Acá es el poder político el que debe poner freno a esto, ¿no? Sí, sí, sin ir más lejos, venimos denunciando aquí en Córdoba también varios casos de abuso policial, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad capital, en las ciudades más grandes, donde también, más allá de algún motivo fundado en violar una cuarentena o demás, lo cierto es que la respuesta o el accionar resulta desmedido, rozando con lo que decías vos, con la vuelta a la época en donde las fuerzas represivas torturaban a las personas. Lilian, ¿cómo está siendo en San Luis la situación por el aislamiento? Sabemos o entendemos así que hay como medidas muy particulares de aquella provincia. Una de ellas la contabas, si querés ampliar un poquito, en cuanto a que algunos días pueden salir unas personas, otros días otras. Sí, eso es por el número de DNI. La terminación impar sale unos días y la par sale otros días. Sin discriminar hombres o mujeres. Se está cumpliendo, creo que bien, salvo, ya te digo, estas guardias policiales que con el Poder Ejecutivo tiene que tomar nota. Estamos tratando de llegar al ministro, pero se nos hace muy difícil acá en San Luis. Y después llegar a la justicia. Y lo demás, creo que lo de los bancos pasó en todos lados. También hay toda una, no sé cómo decir, pero hay una presión sobre el gobierno nacional para señalar eso, que no son mensuales simplemente, no sé cómo llamarlo, pero lo de los bancos, históricamente los jubilados hacen esas colas inmensas al rayo del sol, la lluvia, ahora. Yo digo, ¿por qué el personal del banco no trabaja como trabajan las cajeras de los supermercados? Tienen muchísima más protección. Creo que ahí se juntaron varias cosas y hay una presión por detrás para señalar estos sobres o fallas. ANSES tiene absolutamente cargado todos los datos de todos nosotros, así que podría haber seleccionado, podría haber determinado quiénes podían cobrar ese día fatal del viernes, ¿no es cierto? Sí. Y ya viste que rápidamente el lunes se solucionó al otro día. Acá no hay un amontonamiento de personas hoy, yo vivo cerca del Banco Nación, no se ve que haya pasado eso. Pero en general se está respetando, no hay tránsito con otras provincias, está cerrado, salvo motivos justificados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos, creo que uno o dos casos nada más del virus este, sí, algunos casos más, como 10 casos del mosquito, del dengue. Sí. Los hospitales de acá de San Luis están bien equipados, no solamente ahora, son buenos hospitales. Están haciendo un hospital nuevo, muy grande, de 3.000 metros, pero el viejo hospital central, el público, es muy completo, muy buena atención. Te digo más, que si te pasa un accidente, lo mejor es ir al hospital y no a una clínica privada. Sí. Nosotros acá tenemos la experiencia de Ginés González, hoy ministro nacional, fue ministro en San Luis en la época del gobernador Adre, 73, y trajo el sistema SNIS, que es la salud pública total, sin consultorios médicos privados, sin sanatorios privados. Bueno, eso se le hizo una guerra terrible, pero el poco tiempo que alcanzó a funcionar anduvo fantástico. Mira. Y ahora están otra vez con el tema, ¿no? En cuanto quieren tocar una clínica privada, bueno, sabes lo que está pasando. Claro. Lilian, te vuelvo a llevar al tema de las fuerzas de seguridad. ¿Quiénes son los que están, digamos, patrullando las calles de San Luis? ¿Solamente policía de la provincia? Policía de la provincia, sí. ¿No hay fuerzas nacionales, digamos? No. No sé si la federal estará en algún control de tránsito en la ruta. No, eso no lo sé. Acá en la ciudad, en el centro, es la policía provincial. ¿Y se han visto intensificados los controles con lo que habitualmente se veía en San Luis? Sí. Hay control, si te paran, si te controlan el número de DNI. Las personas mayores como yo solo estamos autorizadas para ir a las farmacias o a la compra en un supermercado cercano. Todo eso me parece bien. Lo que no me parece bien son los excesos. En cuanto a los excesos, desde la APDH ahí en San Luis, habitualmente venían recibiendo denuncias. ¿Notan un aumento en ese sentido? Mira, últimamente no teníamos denuncias, pero sí hemos tenido muchas denuncias en algún momento, sobre todo en las cárceles, las condiciones en las cárceles. Después habíamos logrado un buen diálogo con los jefes de seguridad de la cárcel, y teníamos algún permiso para acceder a hablar con algún interno, buscar psicólogos que no tienen, ese tipo de cosas sí teníamos acceso, o darles charlas o pasarles películas. Pero el policía en la calle es el más terrible, porque vos lo vestís con un uniforme y piensa que tienen el poder del mundo. Pero ya te digo, acá, en el centro donde yo vivo, nos están presentes, no me ha tocado ningún incidente, pero estas chicas, de lo que yo sé, porque tengo la denuncia, salieron a las 2 de la mañana a comprar cigarrillos, ¿viste? Bueno, está mal, no lo debieron hacer. Ahora, está mal todo el verdugueo que le hicieron. No tienen derecho. Porque una cosa es que te den una sanción y otra cosa es que te maltraten. La policía no está para maltratar. Obviamente. ¿Están en contacto con la familia de esta chica desde la APDH? No, porque no estamos en una ciudad que queda a 200 kilómetros. No, estamos recién tomando nota. La chica esta es joven, es de Mendoza. Se había venido también por violencia familiar. Estaba acá con uno o dos hijos. y nietos, muy joven, 36 años creo que tiene. Es decir, que ya la policía debió haberla cuidado de la violencia, de la violencia ejercida por los hombres, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, sabemos que eso también es terrible, lo que está pasando en todo el país, ¿no? Una muerte casi diaria. Tal cual. ¿Dónde se puede comunicar la gente en San Luis para denunciar algún tipo de caso de abuso policial? Y bueno, nosotros como APDH, a este teléfono que me estás llamando, no estamos yendo a la institución, nosotros la tenemos en la calle San Martín 450, pero no estamos yendo. Pero si se comunican a este número... O vienen por mi estudio, bueno, recibimos las denuncias. ¿Lo podemos dar al aire el teléfono? Sí, sí. Es el 226-42-59-200. 266-42-59-200. Sabemos que esta radio se escucha aquí en Tras la Sierra, pero da la posibilidad de escucharlo en otros lugares, después la vamos a compartir en redes, tal vez es útil contar con este dato para que ante algún caso similar de abuso policial, como los que has mencionado, los que puedan llegar a surgir, se haga la correspondiente denuncia y se visibilice algo que entendemos no es patrimonio exclusivo de la provincia de San Luis, lamentablemente, y que en estos contextos se agrava... Porque sí, hay que hacer la denuncia. Bien. Esto tiene que llegar a nivel nacional, no puede ser. Que esté pasando en todas las provincias, ¿viste? Lilian, en principio te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que nos des un panorama de lo que sucede en San Luis. Ponemos a tu disposición el micrófono de Radio El Grito para que puedas agregar lo que creas que haya quedado afuera, lo que sientas que puedas aportar. No sé cómo te llegó la información, pero si vos me mandás un WhatsApp, yo sé poco de eso, pero o un correo donde te puedan mandar novedades, mándamelo. Ahora te hacemos llegar ese dato, obviamente vamos a estar al tanto de lo que venga pasando, no solamente con este caso, tratando de que se investigue la causa de muerte de esta mujer y que estemos atentas a todo lo que venga pasando con las fuerzas de seguridad, tanto en San Luis como en el resto del país. Lilian, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Agradecido. Escuchábamos a Lilian Videla, miembro fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de San Luis, dándonos un panorama de lo que es la represión policial en esa provincia, antes, durante el coronavirus, el caso puntual de esta mujer que aparece muerta en una celda de la policía de la provincia de San Luis. Estaremos siguiendo el caso, a ver si se investiga y se descubren el real motivo de su muerte. Pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo.

Conocelos, difundilos, hacelos respetar. Denuncia su violación. Campaña Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Comunidades Campesinas Indígenas. Visítanos en www.difusiondesk.com.ar. Hoy hay 16 millones más de argentinos que hace 30 años. También hay 15 millones más de pobres. Una democracia llena de pobres es una pobre democracia. Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Pasa sin darnos cuenta, para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. 11 de la mañana, 31 minutos, no te escondas más, pero no te quedes afuera, es la propuesta ahora. Tiene que ver con las noticias, la información que no queremos dejar afuera de esta mesa. Arranco primero, bueno, algo adelantamos. Hay mucho ligado al coronavirus, algunas cosas que no tanto. Primero recordar, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha dispuesto que no se dé por terminado el aislamiento preventivo. Eso iba a suceder el 13 y se ha extendido en principio hasta el 25. Pero con digamos las aclaraciones de que probablemente se extienda mucho más de ese 25 de abril. ¡Ah! Que sean liberadas paulatinamente algunas actividades, mencionó la construcción, y que se está pensando seriamente en que se restrinja mucho más la circulación en grandes centros urbanos. Opa. Eso fue lo que anunció, entre algunas otras cosas más que tienen que ver con detalles. Viniendo a la provincia de Córdoba y vinculado con eso, la provincia ha decidido dar por terminada esa disposición que permitía circular dentro del ámbito provincial con permisos, autorizaciones locales. Ya sea de la provincia como de algunas jurisdicciones locales. Voy a la policía, yo soy el almacenero que hago de reparto, firmame con el sello de la policía de Córdoba, así me dejan circular. Bueno, esos permisos no corren más en la provincia de Córdoba, solamente se va a poder circular con el certificado único habilitante, que se tramita a través de la plataforma nacional trámitesadistancia.gov.ar. Ni bien entras a la página, está habilitado el sistema para que vos ingreses tus datos y saques el permiso. Tengan en cuenta, y se los digo por experiencia propia, que el sistema les da en principio dos opciones, una para iniciar el trámite y otra para poder imprimir un certificado ya tramitado. Cuando uno hace eso, termina de ingresar sus datos, el sistema le muestra un mensaje que dice que consultes dentro de 2 horas para ver si te habilitan. Si uno vuelve a ingresar a consultar si el trámite está aprobado o no, lo vuelven a patear 6 horas, sí. Y así indefinidamente. 12 horas. Claro, pero si uno presta atención, cuando ingresa por segunda vez con el trámite ya iniciado, se va a habilitar un botón que es iniciar el trámite con DNI. ¿Sí? Y uno que ya hizo el trámite, yo lo que hice fue, no, yo ya lo inicié, no lo voy a volver a iniciar con DNI, sigo consultando a ver si ya está aprobado. Y en una, vi cómo es el... Probando, se me ocurre probar, meto con DNI y uno vuelve a cargar los datos, pero cuando termina de cargar los datos, automáticamente le genera el PDF, que es el certificado único habilitante. ¡Vamos! Así que, si estás hace 2 o 3 días dándole F5, o volviendo a entrar a ver si me lo aprobaron y te dicen, vení la semana que viene, vení mañana. No, apretale otro botoncito y fíjate que ahí te lo va a dar al toque. Y ese va a ser el único que va a ser aceptado en la provincia de Córdoba. Obviamente, como a nivel nacional, hay algunas actividades que han sido exceptuadas de tramitar ese certificado único habilitante y que están exceptuadas del decreto. Esto es, están autorizadas a circular por alguna circunstancia específica, pero no necesitan portar este certificado único. ¿Cuáles son? Personal de salud, fuerza de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo, autoridades superiores del gobierno nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. Personal del servicio de justicia de turno, personal diplomático y consular, personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno, Cruz Roja, cascos blancos. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Si bien hay un decreto o una disposición del Ministerio de Mujeres y Disidencias para exceptuar, digamos, en casos de violencia machista, salir de tu casa y denunciar, este sería el inciso que encuadra esos casos, razones de fuerza mayor. O sea que están súper exceptuadas esas causales. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personal que desempeña los servicios de comunicación audiovisual, radiales y gráficos. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, servicios digitales. Actividades impostergables vinculadas al comercio exterior. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. Mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones, etcétera, y atención de emergencia, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustible y gas licuado de petróleo, servicios postales y de distribución de paquetería, casa de moneda, personal de casa de la moneda, y esos serían todos los casos que pueden circular con los permisos que en un principio se habían otorgado y que no necesitan tramitar el certificado único. Todo el resto, sí, tiene que tramitar el certificado único habilitante. Seguimos con la información que no queremos dejar afuera. Vamos a ir de un tanto desprolijo. Perdonen la... Voy a ir abriendo las noticias que tengo por acá y las voy a ir comentando. Nos vamos a La Rioja. ¿Quiere ir a La Rioja? ¿Le gusta La Rioja? Ay, sí, es muy linda La Rioja. Sí, ¿no? Tiene cosas muy lindas y tiene cosas no tanto. Tiene cosas un tanto desagradables, podría decir. Como este hecho que sucedió durante una entrevista en la que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hablando de las medidas que se venían tomando en su provincia, déjeme que quiero citar textual, dice: a mí me preocupa todo, porque si se abre un sector, otros sectores van a presionar. ¿Por qué no ellos? Acá tenemos cerrado cabaret. ¡Oh! Y se quedó, no se dio cuenta que estaba hablando en un medio de comunicación y trató de decirse, perdón, quise decir fiestas, salones de fiestas, confiterías, boliches bailables. Lamentable, la verdad, lamentable. Y así se llega a gobernador, ¿vio? ¿Con las influencias en los cabarets? La entrevista estaba haciendo en CNN Radio, la estaba realizando María Laura Santillán, que esbozó una risa un tanto... no sabía si reírse, llorar. Claro. Así que cortar bueno, ese es el gobernador de La Rioja en un acto fallido, reconociendo lo... ¿Quién no habrá pensado en esos momentos? Carlitos, volvé, ¿o no? Hablando audios que comprometen, en Chubut, provincia que ya la venía pasando muy mal previo al coronavirus, el sector público muy relegado, protestas en cuanto a la situación de trabajadoras, trabajadores de la educación, de la salud y demás, se filtró un audio del director de seguridad de la policía de Chubut, a ver si... dándole algunas indicaciones a su personal. Me imagino que debe ser, muchachos, tienen que poner el guiño cuando van a girar con el patrullero, hacer sonar la sirena para que la gente se meta adentro, no sé, me imagino. A ver. Zavala, por favor, te pido, activar el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en la infracción. Busquemos un poco, de última, la demora en el lugar, la hacer acta en el lugar, o llevar unos minutos a la comisaría y sacar los pucará que si buscan, encuentran, Gente que ande chimangueando. ¡Ay! Escuchabas a Paulino Gómez, director de seguridad de la policía de Chubut. Wow. Necesitaban estadísticas. ¿Qué pasa que en la primera no hay detenida? Claro, llamó el ministro, querido. A ver, una papeleta. Bueno, eso tiene que ver con el manejo de las cifras. Hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué sucede? ¿De qué manera se pueden utilizar para bien y para mal? La ministra de seguridad agarra, ve la estadística, no hay detenidos en la primera. Lo primero que piensa, esto están todos tomando mate y café en la comisaría. Y las calles deben ser un descontrol. Y cuando ya me dice qué pasa, y el comisario le dice, solucionemos esto ya, vayamos a meter gente en cana. En lugar de decirle, no, mire, no hay nadie cometiendo infracciones, la policía acá está, los agentes están persuadiendo al ciudadano, a la ciudadana de a pie, a que se quede en su casa, y eso está funcionando, mi ministra. No, no. Lejos de eso, sácalos, sácalos pucará. No me quiero poner a investigar qué serán los pucará. Seguimos con la policía, con la represión policial. Nos vamos ahora al Chaco, otra provincia. En esto de demostrar que no es patrimonio exclusivo ni de San Luis, ni de Chubut, ni de Córdoba, ni de ninguna provincia. En Chaco también, en este caso, policías y criollos golpean y disparan armas de fuego contra familia Huichi, dice la noticia. Y agrega, la policía del Chaco irrumpió en el domicilio del cacique Huichi Mariano González en el paraje Tartagal. En el allanamiento sin permiso, los efectivos maltrataron a menores, ahorcaron a una mujer, golpearon con un garrote al cacique y se llevaron un detenido. Ante la reacción de la comunidad, los policías comenzaron a disparar armas de fuego. Con la excusa de la cuarentena, se está produciendo una persecución y ensañamiento con los jóvenes indígenas, denunció la Guardia Huasec. El hecho ocurrió el 2 de abril pasado en el domicilio del cacique Mariano González y su pareja Teófila Méndez en el paraje Tartagal, como decíamos. Violencia institucional en el Chaco también. Agrego, son parte de las comunidades a las que les han otorgado, por un lado, la propiedad de sus tierras. Habrá que atender ahora que dentro de sus tierras no las caguen a palos, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna por ahí usted, Moni? Por acá tengo. Acá la producción me dejó. Pasa que no me puedo decidir cuál es más importante. No, no, vamos con todas, Moni. Vamos, sí, vamos con todas. Vamos a escuchar ahí un informe. Porque vio que este es un momento para muchos sectores del trabajo complicado, ¿no? Está todo parado, diría, ¿no? Sí. Pero sobre todo, que también se vincula un poquito con nuestro rubro, los productores y productoras audiovisuales, ¿sí? En nuestra provincia de Córdoba. Bien. Aclaramos por ahí. Vamos a escuchar un informe. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En diálogo con Radio Tortuga, productoras y productores audiovisuales expresaron que debido a la pandemia su sector se encuentra en crisis. María Eugenia Ferrer, productora audiovisual de Córdoba, socia gerente de Tres Mares y miembro de la Cámara de Productores Audiovisuales de Córdoba, manifestó. Entonces veníamos ya de una crisis donde ya había poco trabajo, entonces teníamos mucha expectativa, sobre todo con la nueva gestión de Luis Puenzo en el Inca. Bueno, estábamos todos como esperanzados en que la industria vuelva a levantarse. Y bueno, y esta pandemia, como a todos, nos ha tocado, y sobre todo en el sector de la industria del cine, que es lo que no se ve. Hoy todo el mundo, viste, digo, bueno, todo el mundo está viendo películas por Netflix, por Cinear, por distintas plataformas, digamos, el cable y demás. Y eso implica, digamos, un trabajo muy invisible, que es muy difícil de incluso para hasta los políticos, los dirigentes, las autoridades, no de nuestra propia industria, pero de otros sectores, les cuesta visibilizar, ¿no? Todo lo que mueve esta industria por detrás, de lo que hoy nos permite entretenernos y pasar de alguna manera la cuarentena, bueno, todo ese sector está muy castigado porque se han parado rodajes, producciones, se han suspendido trabajo. Productoras y productores audiovisuales presentaron una nota ante Luis Puenzo, quien es presidente del Inca, pidiendo la declaración de emergencia del sector. Que no se detenga lo que ya venía retrasado de años, claro, anteriores. Después pedimos como subsidios de emergencia, que también el Inca gestione porque tiene como un límite, el Inca no puede, hay ciertas cosas que por ley puede hacer y otras no, entonces bueno, que puedan gestionar ante las autoridades, Ministerio de Producción, Economía, digamos, algunas medidas de salvataje para el sector, de emergencia, a ver cómo las pymes que tenían estos rodajes en puerta, que han tenido que suspender y sus trabajadores se han quedado sin dinero, no tienen seguro de desempleo, bueno, a ver qué otras medidas desde el instituto se pueden gestionar a través de los organismos correspondientes. Reportó para el informativo Farco Belén Truco desde Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba. Bien, ahí nos pintaban un panorama del el sector audiovisual que arrancó este año con muchas expectativas producto de los nombramientos en el Instituto Nacional del Cine y demás. Y bueno, llegó coronavirus. Llegó. Y puso limitaciones, como en todos lados. Veníamos hablando de violencia institucional, recién de la situación del cine, y queremos compartir y difundir una película. Que está un documental que está disponible en la página del Inca, es play.cine.ar/INCA/producción/6141. Ese link es el link de la película ¿Quién mató a mi hermano? La película que cuenta la historia desde el relato de su hermana, de Luciano Arruga. Está disponible para que la veas entrando a la plataforma cine.ar en la sección de estrenos. Desde el jueves 19 de marzo está disponible. Así sí. Que... documental que ganó en 2019 a mejor documental en el Festival Nacional de Video y Cine. Uh-huh. También tuvo el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Mención especial en el Bafisi. O sea, de calidad, ¿eh? Uh-huh. Si no recordás, Luciano Arrúa, un joven del conurbano bonaerense, verdugueado muchas veces por la policía, desapareció en un momento. De hecho, el flyer de la película es Quién mató, y abajo está tachado dónde está. En un principio el reclamo era que aparezca Luciano Arrúa con vida. Apareció mucho tiempo después, lamentablemente muerto, NN, ¿no? Como un NN, enterrado como un NN. Y desde ahí el reclamo quién mató, hay mucha evidencia de que fue la policía. Así que si estás con ganas de ver algo audiovisual en esta cuarentena, métete ahí en cine.ar, en la sección estrenos, ahí está disponible el documental ¿Quién mató a mi hermano? Otro sector que viene reclamando, al que también le habían brotado las esperanzas de un porvenir mejor con esta gestión. Habían arrancado el año con muchas expectativas y también llegó el coronavirus. Hablamos del sector cooperativo. Esto de pasar el INAES al Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Con un fuerte discurso desde el Estado Nacional de fomentar el cooperativismo, las economías regionales, la economía social y solidaria. Pero bueno, llegó el coronavirus y no quedan afuera las cooperativas. No quedan afuera porque, imaginen, vamos a un caso muy local, la CLESPA, la cooperativa de luz que tenemos aquí en Los Hornillos. Inevitablemente va a sufrir digamos, sí, las implicancias de esto, porque mucha de la gente que habitualmente recibe su servicio y paga por ello como asociada, o en el caso de muchas de nosotras como inquilinos que pagamos el servicio que está a nombre del titular, se nos va a complicar el pago de la factura. Sí. Las cooperativas tienen empleados, empleadas, a las que va a haber que pagarles el sueldo. Hay cargas impositivas, hay cargas sociales que deben afrontar. Y si bien se han anunciado medidas para el sector privado y de pymes, no lo han anunciado, al menos para el sector de las cooperativas. Y son quienes ahora levantan la voz y dicen... o piden, reclaman medidas que ayuden a afrontar esta crisis que comenzamos a transitar. Hablo de crisis económica producto de la pandemia que nos obliga a mantenernos aislados, a dejar algunas actividades de lado, y genera esta cadena de imposibilidades. Tenemos el audio disponible para escuchar de Radio Villanos de Villa Carlos Paz, donde hay una cooperativa de servicios públicos bastante fuerte. Hemos hablado de ella en algunos casos, cooperativa que ha entrado en conflicto con el gobierno local, donde obviamente se maneja poder. Vamos a Tras la Sierra y nos encontramos con una de las cooperativas más grandes de Córdoba, estamos hablando de la SEMDO, donde se maneja la obra pública, donde se manejan los servicios, y la caja que se maneja es mucha también, y eso genera poder. Entonces empiezan a utilizar ese poder para presionar medidas urgentes para su sector. Escuchamos entonces el reporte de Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la audiencia de todo el país. Federaciones, cooperativas de base y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias presentaron una nota ante el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, solicitando asistencia económica en el marco de la pandemia. La nota sugiere, entre otras medidas, que las mismas disposiciones que se plantearon para las pequeñas y medianas empresas también se tengan en cuenta para las cooperativas prestadoras de servicios públicos. Fernanda Iguren, coordinadora de Relaciones Institucionales

en la quinta no tenían la posibilidad de hacer eso, de delivery. La distribución de los productos es esencial para garantizar la cadena de comercio. Por eso, desde la municipalidad, decidieron ofrecer este bolsón al precio de 350 pesos, absorbiendo el costo de la distribución. Este bolsón de frutas y verduras incluye al menos 5 variedades de alimentos disponibles, además de contar con un servicio de delivery sin cargo. Reportó para Radio La Ronda, Maravaca. Bien, ahí está, otra estrategia más o menos popular de juntarse en lo íntimo, digamos, en lo local, a buscarle la vuelta. En este caso, entre productores, productoras y gente de un pueblo, una localidad, un barrio, hacer compras comunitarias y tratar de parar la olla más fácilmente desde ahí. Son las 12 del mediodía. Opa. Ya estamos casi ya. Que cometiendo la infracción de todos los días de pasarnos de las 12. Ya pasamos. 12 y 1 ya estamos en infracción, nos quedamos más tranquilos ahora. ¿Hay algún mensajito que haya llegado al 1557-6173? Así es, nos había quedado después del debate filosófico una respuesta de Claudia y nos decía: no quiero tomarme atribuciones que no me corresponden, pero pondría otra consigna. Opa. ¿Preferís vivir con aparatitos que saben si estás enfermo y te buchonean en el vagón de subte o que te agarre el virus? Eso nos preguntaba ahí como consigna, nos proponía. Está planteando la bipolaridad. Demasiado o un extremo o el otro. Hay como matices, Alarcón en el medio. Alejo, al respecto del audio, ¿no?, que pasamos de Chubut, dice: faltó agitarlos con un incentivo por captura. Sí, yo me lo, mientras lo escuchaba y hablaba de los pucará y no sé qué, me lo imaginaba. ¿Vio los chicos que juegan en red al jueguito ese de ir con una ametralladora? Me los imaginé cazando Pikachu y tirando tiros. Sí, no. Lejos de la virtualidad, ¿no? Lamentablemente, muy real. Y el último mensaje nos dice: muy bien el comisario. Siempre el ciudadano está cometiendo delito o lo está pensando. Y si no sirve de ejemplo para tantos terroristas que andan por ahí sembrando huertas o haciendo sahumerios para tapar olor a droga que tienen. Alfraki dice acá: no sabemos quién sos, mandanos tu nombre. Pero gracias por el mensaje. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos para cerrar musicalmente este programa que se llama No te escondas más. Sé muy bien, yo tuve antes juntar mis días. Pasarán más que las horas, yo querría morir solo al

Y digo, Cherchik, es muy raro esto lo que está sucediendo, pero como siempre le ponemos bastante onda y la verdad es que lo sigue pasando lo mejor posible, atarillada, tomando sol lo que se puede. Todo lo que está permitido lo estamos haciendo. Bien. Todo lo que está permitido. Bien, bien la aclaración ahí. ¿Alguna reflexión que le haya surgido en estos días de mucho tiempo de pensar y demás? Sí, sabes que venía al principio, cuando fueron los primeros días, que no digo que sea más o menos incertidumbre, sino que la incertidumbre era otra, como, bueno, ¿qué está pasando esto? En unos días capaz que no nos dejan ir de un pueblo a otro. Y eso era muy raro al principio, ahora está sucediendo, ¿no? Sí. Es como tratar de no entrar en pánico, esa fue como la premisa siempre. Mm. Y bueno, con momentos altibajos, ¿no? De estar de cierta forma o de otra, y siempre... Es que creo que la reflexión es como... Estamos todas sumergidas en esta situación hace rato, en esta situación de control, en esta situación en la que nos sentimos controlados, y siempre estamos tratando de sacarle no sé, para vivir una mejor vida, no sé, buscarle las vetas o en el arte o en lo que cada uno se sienta mejor para pasar mejor los días. Esto es como otra incertidumbre a la que nos vamos adaptando, ¿no? Habrá que seguir buscando estrategias desde los sectores populares para adaptarnos a estos tiempos. Uh-huh. Es algo que hemos ido haciendo cada vez que se nos ha presentado alguna situación, por ahí no tan, sí, tan, no tan global, densa, ¿no?, como esta, pero... Uh-huh. Bueno, es que, no, es que algo que me acuerdo, disculpame, digo, o sea, sí, es que... pensaba en el Tantaracu, ¿no? El Tantaracu es un encuentro que nosotros venimos haciendo, que se viene haciendo colectivamente, y que hace dos Tantaracu fue un fuego grande y no se pudo hacer, y nosotros le buscamos la vuelta para de eso sacar algo bueno, y lo mejor que pudimos hacer salió en esa situación extrema, ¿no? Uh-huh. Y esta es otra que nos sumerge en una más, bueno, global, ¿no? Y con otra problemática, pero digo, como nosotros venimos entrenando para sacarle lo mejor posible a los momentos, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Eso es lo de las estrategias, como, bueno, ahora vamos a tener que inventar otra para esto, comunicarnos. Igual la de juntarse es única, eso es una conclusión también que ya la sabíamos, y yo por lo menos la reafirmo. No hay nada como juntarse y mirarse a los ojos. Tal cual. Mientras tanto, y hablando de estrategias, nuestra estrategia es traerte a esta radio vía telefónica, más allá de cómo se pueda escuchar sonoramente, sentirte cerquita y seguir juntando ganas para que cuando se dé ese encuentro, esa posibilidad de mirarnos a la cara y de abrazarnos, pueda darse. ¿Qué nos vas a compartir, Juli, desde ahí? Les voy a compartir una canción que es una de las más últimas que vengo tocando, una de las más últimas nuevas. Uh-huh. Que se llama Colores del Horizonte. Sí. Y bueno, fue compuesta acá en el Valle de Tras la Sierra, y es un candombe, una canción candombe, que es uno de los ritmos que a mí más me llegan, desde la percusión, desde la canción, así que bueno, también no sabiendo cómo va a sonar esto desde el teléfono, pero bueno, vamos a hacer también el intento para que sea lo más lindo y que llegue a todas las... Va a llegar a muchas casas, ¿ves? ¿Sabes eso también? Sí. Así que saludos a toda la gente de todas las provincias y de todo el mundo. Vamos. Así que ahí va, Tan simple como cerrar los ojos. simple como cerrar los ojos y volar, y volar, y volar, y volar, florecen en tu voz colores del horizonte, a fondo, florecen en tu voz heridas, cicatrizando, florecen en tu voz colores del horizonte, guapandoro, florecen en tu voz heridas que van sanando. Tan claro, oh, oh. Tan claro como amanecer con la fresca y en tu día, florecen en tu voz, colores del horizonte, florecen en tu voz, heridas que van sanando, florecen en tu voz. Colores del horizonte, florecen en tu voz, herida, cicatrizando, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Florecen en tu voz colores del horizonte, florecen en tu voz sería cicatrizando, florecen en tu voz colores del horizonte, florecer en tu voz, heridas que van sanando. Bien ahí, gracias. Ay, Juli. Ay, ay. Gracias, Ledema, por acercarte vía telefónica. Ya nos encontraremos, nos miraremos a la cara, como dijiste, compartiremos esas flores del horizonte y nos abrazaremos. Gracias, querida. Gracias. Un abrazo para todos. Abrazo. De la jungla son nuestras voces. Ahí estaba Julieta Ledesma compartiendo un poquitito de su arte, haciéndose sentir más cerca a pesar del aislamiento, contándonos un poquito qué es lo que está haciendo en estos días, cómo la ve. Seguimos juntando ganas para cuando esto termine y podamos encontrarnos nuevamente. 12:19 del mediodía, vamos a acomodarnos con un tema musical y volvemos a cerrar este programa con sorteo y demás. Sí, sí, sí. Te voy a dar la verdad. Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera. raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más sajón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Parece que en nuestro país uno de cada 2 chicos no cuenta. Más de la mitad de los chicos está bajo la línea de pobreza. Para terminar con la pobreza hay que empezar por la infancia. Del mediodía, 24 minutos. Nos fuimos. Nos pasamos, como es nuestra costumbre, en esto de que se va a extender la cuarentena. Nosotros nos extendemos de horario. ¿Y qué? Estaba tratando. Está lenta la internet. Oh. Yo no sé si hay alguien descargando una peli, ¿no? Película. Me parece que pero algo de eso. Algo de eso hay, ¿no? 17 grados 6 décimas la temperatura. Esto ha llegado a su fin. Tenemos un sorteo pendiente. Para. Yo sí me preguntaba con esto del sorteo. Sí. ¿Entran solo los que contestaron a la consigna? ¿Todos los que escribieron? Todos los que escribieron. Es compulsivo. Ah, está. Los obligamos. Sí, los obligamos. Sí, totalmente. Es obligatoria como el aislamiento. Como la cuarentena. Sí. Participación preventiva y obligatoria. Hoy con un buen premio para este otoño que claramente llegó. Ajá. Uh-huh. Sí, no, nunca dijimos el premio. No, es misterio, así misterio. Le ponemos un poquito de... Participá y te enterás qué había cuando ganás. Sí. Bien, hacemos el sorteo y después decimos qué se ganó. Dale. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes, participantas. Déjeme que los mezclo un poquitito. A ver. Como para que no sea. No desperte sospechas. Y usted me va a decir un número del 1 al 7 para ver quién se gana lo que se va a ganar el ganador de este concurso. ¿De este concurso obligatorio? Para todo el que escriba, voy a decir mi número favorito. El 6. No, a partir de ahora tendríamos que eliminar ese número entonces. Si no, va a despertar. Pero no lo digo siempre. Ah, pero acaba de decir que es su número favorito. Es mi número. Y sí. Usted vio cómo es la numerología, enseguida le hacen caer en el 6. Suman, restan, multiplican, dividen, sacan factor común y múltiplo común divisor y llegan al 6. Al toque. Enseguida. El número 6 es para el Adri. ¡El Adri! ¿Eh? Así que ahí el Adri se ganó lo que se ganó. ¿Qué ver? ¿Es? ¿Qué es lo que se ganó el Adri? Una miel, hoy sorteábamos. Bien, una miel de monte entonces se va ahí para el Adri. Para encarar el otoño con un buen tecito de jengibre, limón y miel. Bien. Ahí. Voy a chequear si la internet me permite que no haya entrado algún... Sí, mensaje a Facebook, verdad, que hace rato que no lo chequeo, sí. no pareciera. Me está dando sin conexión también el celular, están dando mal. Sí, dando sí. Ahí vamos a buscar al responsable de esta caída del servicio. Por ahora no tenemos más que decir que gracias por acompañar desde ese lado. Esperamos haber sido una buena compañía de este. Seguiremos encontrándonos como cada mañana de lunes a viernes de 10 a 12 y monedita para seguir pensándonos en cuarentena, para seguir pensando la salida de ella y reflexionando acerca de esta situación. Sí. ¿Nos volveremos a encontrar mañana? Mañana mismito, pues. Bien. Que sean felices, que coman perdices, nos estaremos... Bueno, cuidado con lo que comen. Las vegetarianas pueden comerse unos aduki, tal vez. Y ser felices también, nos encontramos mañana, gente. Que infectará la población. Causaremos mucho miedo a través de la televisión. Pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo